Usted está en sintonía de Ven a Guayaquil Arte por 1190 AM. Entrevistas. Y estamos aquí con nuestro invitado de hoy y sé muy bienvenido, Jorge Hugo Marín, ¿cómo estás? Hola, gracias por la invitación y muy feliz de estar en Guayaquil, enredado. Justamente, enredado, porque es el director artístico de la obra Enredados que está presentando. Ya hoy es su primer día, ayer fue el estreno, ¿no? Y va a estar hasta el 2 de febrero. Usted sabe muy bien, la gente que sigue Guayaquil Arte sabe que lo hemos estado nombrando. Y que, para que tú sepas que en la radio, el programa Guayaquil Arte, tiene un espacio que se llama El Esperado. Y todo el tiempo te hemos estado esperando. Así que por fin tenemos El Esperado que ya llegó. Pues muchas gracias por la invitación, de verdad. Bueno, Jorge Hugo, tú naciste en Medellín. Sí. Cierto, Colombia, la verdad es que hay que decirlo, feliz cumpleaños, porque hoy, amigo, está de cumpleaños y eso no se nos podía pasar de largo. La verdad es que tú eres maestro en el arte dramático de la Universidad de Antioquia. Antioquia, sí. Uh-huh. Aparte de eso, te has desempeñado como actor y director de teatro y además dramaturgo. Cuéntanos de eso. Pues sí, un poco es mi historia. Nací en Medellín, allí me crié, allí viví mi juventud, estudié teatro en la Universidad de Antioquia y de allí me fui a Bogotá a emprender mi carrera, trabajando durante varios años en varios campos como actor. También comenzó a rondarme el tema de la dirección teatral y fui asistente de dirección en el Teatro Nacional de Colombia durante 6 años. Y allí fue una posibilidad muy grande de conocer y confrontarme con el trabajo de muchos directores, tanto nacionales como internacionales, que llegaban al Teatro Nacional. Y creo que eso me dio unas herramientas para llegar en un momento dado a tomar la decisión de armar mi propio proyecto. Yeah. Y creé una compañía en Bogotá con la cual a la fecha, después de 4 años, me ha dado muchísimas satisfacciones y espero que sean más. Cuéntanos, ¿cómo se llama tu compañía? La compañía se llama La Maldita Vanidad. Somos un colectivo de artistas colombianos que, a través de historias escritas por mí, hemos hecho una primera trilogía que se llama Sobre Algunos Asuntos de Familia, compuesta por 3 obras, donde el espectador, a través de un día entero, ve estas 3 piezas. La primera es un desayuno, la segunda es una visita de tarde familiar y termina en una fiesta de 15 años, entonces digamos que son 3 obras de teatro que la gente ve a través de un día y con esto hemos recorrido gran parte de los festivales más importantes del mundo y ha dado a pie a consolidarse la compañía de una manera muy rápida en nuestro país y en escenarios pues internacionales. Ya, y rápidamente, antes de continuar contigo, vamos a decir que tú nos has traído regalitos. Sí, es que queremos que los oyentes vean Enredos y queremos compartirles unas boletas de cortesía, unos tickets de cortesía que yo creo que las personas que nos están escuchando y que ya saben un poco qué es el musical sabrán que es un homenaje a esos años 90 ecuatorianos románticos donde cantantes de la esencia ecuatoriana hacen parte de este musical. Y la idea es un poco como compartir estas boletas con todos los oyentes. Perfecto, entonces no con todos, porque no alcanzan, pero no alcanza, pero unas personas pocas que nos vayan a llamar. Entonces lo siguiente, toda persona que llame por teléfono y diga, queremos que nos digan un cantante que haga parte de del repertorio musical de Enredos. Con eso es suficiente. Usted llama al número 222-1613 o si no, llama al 222-1621. Vamos a estar atendiendo las llamaditas y mientras que continuamos. Cuéntame, ¿cómo es que tú planteas la obra Enredos? Pues mira, Enredos primero es un musical que escribe Cristian Valencia, una persona realmente muy talentosa de este país, el cual el Teatro Sánchez Aguilar le pidió que escribiera una historia sobre el Ecuador, sobre una época que queríamos recordar. Perfecto. El texto me llegó a mí, y yo hice una versión mía, respetando obviamente la obra de este autor y teniendo muy presente este repertorio musical ecuatoriano que creo que es muy importante y que tiene bastante fuerza a nivel musical. Y eso fue lo que hicimos, un viaje a través del Ecuador, donde un chico que se llama Paul va a casarse y en la búsqueda de su matrimonio decide despedirse de todas de tus examores. Y emprende cada una de estas mujeres, está en un lugar distinto del país, y es así como la obra te invita a viajar por Chone, Cuenca, Quito, Guayaquil, convirtiéndose en un viaje a través del Ecuador, que creo que es bastante, no solamente divertido, sino que también hace parte de la memoria y en el imaginario el ecuatoriano están muchos momentos de esta obra. Bien, Jorge Hugo, ¿cómo es que tú te inspiras para escribir esto y empaparte tú como extranjero de este tiempo? Pues lo que te digo primero es, quien escribió la obra fue Cristian Valencia, pero para mí era importante conocer un poco la cultura y conocer un poco la gente que hay acá. Yo venía como extranjero a contar una obra con un sabor y con una identidad ecuatoriana, entonces lo primero fue como enterarme un poco de la época, de los cantantes, de las vivencias, de ese imaginario colectivo que hay en los noventas en este país. Y esto lo llevamos a una obra donde creo que el equipo artístico ayudó a potencializar y ayudó a enfatizar muchísimas cosas sobre acentos, sobre el regionalismo, sobre modos de cómo se desarrolla, cómo se comportan las diferentes personas en Ecuador. Wow. Y cuéntame, ¿cómo fue ese proceso para ti? Pues primero fue muy bonito porque me encanta conocer culturas, la vida me ha dado la posibilidad de viajar mucho y me encanta conocer culturas y Ecuador, siendo un país tan cercano a nosotros, somos los vecinos, realmente no nos conocemos tanto. ¿Así consideras y tú? Sí, o por lo menos yo no conocía tanto de Ecuador y esto fue una experiencia muy importante para darnos cuenta que tenemos muchísimas cosas en común y también muchas diferencias, y esas diferencias y eso que tenemos en común creo que hace parte del musical. Yo estoy feliz de ver el resultado ayer del público, de sentir que el público a través de 1:40 que dura el espectáculo estuvo conectada, porque cualquier momento de la obra hace parte de un recuerdo de sus vidas y de cómo esas canciones nos enamoraron o nos desenamoraron también, y esa nostalgia que es tan, tan particular y tan bonita y que en el guayaquileño está muy presente, pues hace parte de esta obra. Y creo que el resultado es óptimo y creo que la gente va a encontrar una historia no solo divertida, sino fácil de entender y con un mensaje también bonito. Y creo que tiene todos los ingredientes para hacer un éxito teatral. Absolutamente. Yo creo que sin duda tuve el gusto de estar ahí y vi como todo nos podía, porque me incluyo, ¿no? Podíamos sentirnos de alguna forma, llevarnos a este viaje, y yo creo que sin duda la gente de Guayaquil se identifica. Pero cuéntanos, cuando hablamos de un musical, ¿cuáles son los aspectos que tú tomas en cuenta para hacer un musical? Pues un musical es una unión entre teatro y música, como ya, le dice. Perfecto. A veces también, en algunas ocasiones también baile. En esta ocasión, Enredos es un musical de situaciones íntimas de personas que se están despidiendo de relaciones de amor a media marcha que no terminaron de resolver nunca. Y el musical lo compone algo muy, muy importante, y es precisión, es una partitura exacta, tanto musical como actoral, que a través de un equipo artístico, que en este caso en iluminación, que creo que fue un aspecto bastante importante en la obra, con el trabajo de Carlos Fajardo, con todo el equipo de la banda que tiene Cristian Valencia, unos músicos increíbles, y el equipo de actores hacen una sinergia y hacen un complemento para llevar este espectáculo. Musical es tal vez de los géneros más exigentes que hay en el teatro, porque obligan al artista a estar cantando, actuando y bailando al tiempo, con una energía y entregando demasiado en la escena, y creo que eso van a encontrar en Enredos, y eso hace lo que hace parte de entender que realmente es un musical donde estos lenguajes se fusionan. Ya. ¿Es primera vez que tú estás en el Teatro Sánchez Aguilar montando algo? Sí, sí, sí, es la primera experiencia que tengo en Ecuador, en Guayaquil y en el Teatro Sánchez Aguilar. Pues bien, a la vuelta de este corte sabremos qué significa estar en ese bello escenario teatral. Que ni la soledad Enseguida volvemos con más de Ven a Guayaquil Arte por 1190 AM.